para toda la gente del país. ¡Ey, watch! Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos hoy. Que levanten las manos. Más borracho que yo, ¿quién va a tomar más que yo? Todos los machines levanten las manos, de gira nos vamos, de gira nos vamos. Todos los machines levanten las manos, de gira nos vamos, de gira nos vamos. Parulo Record, corta la bocha, perro.